Oye esto, mami, que es de mi compadre. ¡Ay! Muchacha, muchacha, si yo te pido un besito, mami, ¿por qué no me lo das? Si yo soy tu novio, me quieres y te quiero. No me hagas pensar, mamita, que tú eres incomplaciente, después que dirá la gente. Muchacha, muchacha, si yo te pido un besito, mami, ¿por qué no me lo das? Si yo soy tu novio, me quieres y te quiero. No me hagas pensar, mamita, que tú eres incomplaciente, después que dirá la gente. Ay, pero qué bueno está esto, Dios mío. Después que diga la gente.